Cerebros perdidos buscan cabezas vacías en letras callejeras, buscan canciones normales, versos con sentidos como se cruzan dos vías, frases zalameras que parecen especiales. Esta frase célebre busca una boca muda, ciegos que se ponen, buscan casa con ventana, muñecos de pesebre, borrachos como Cuba, princesas que siempre se reconvierten en rana. Qué mal repartido está el mundo desde el primer mes de enero, porque este juego dura un segundo y gana el que marca primero. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, aquí a este contenido especial para mecenas, donde nos juntamos a hablar con buena música. Esta canción no es nada casual, porque hoy vamos a hablar de revisiones. Y si hay una consola que tuvo muchas revisiones fue Nintendo DS, cuyo grupo que estamos escuchando, Estopa, participó en todo lo que tiene que ver con el marketing. Porque es que ha sido una semana donde las consolas han estado en el ojo público. Hemos tenido un State of Play donde lógicamente todo el mundo piensa en ese catálogo de Play 5. Hemos tenido una revisión de Switch, un modelo OLED, no hay nada de 4K, pero tenemos una nueva consola y todo el mundo se pregunta, ¿es una buena estrategia? ¿Conviene vender la que tengo y comprarme la nueva? ¿Iré a un plan renove? ¿O vamos a recordar qué consolas hemos tenido con estas reediciones, aquellas también que no entendimos, que han llegado y fracasaron y todo el mundo ha olvidado, porque conforman parte de la historia del videojuego y nuestra historia personal con los videojuegos? Así que yo voy desde la bienvenida aquí a mis compañeros a este contenido tan especial. Juanjo, bienvenido. Qué subidón me ha dado con el temita que has puesto de introducción, Sergio. Es que además a mí Estopa es mi juventud, porque empezaron por el inicio del 2000. Tenía 20 años en aquella época, imagínate. O antes, no sé si finales de los 90, principios de 2000. Ahí yo, pues eso, finales de 17, 18, 19, 20. Un crío. Y claro, siempre que los escucho me pongo malo de la alegría. Así que nada, no puedo empezar de una mejor manera este contenido para mecenas. Hoy estaba precisamente para ver la canción y tal. Encontré un DVD que daban con la Nintendo Acción de la época, donde salían los Estopa en la época de GameCube, jugando al FIFA en GameCube y hablando, sí, nosotros en todos los viajes nos llevamos nuestras consolas porque somos muy, muy jugadores, tal. Y es cierto que fue una época, bueno, siempre ha pasado, el aprovechar a famosos para vender juegos o consolas, ¿no? Ellos directamente se implicaron, porque una de sus letras de los primeros discos, no sé si del primer disco, citaba a Nintendo directamente. Y claro, de ahí nació la simbiosis Nintendo con Estopa, porque que claro, estaban hablando de ellos, pues dijeron, oye, pues este es el grupo de mayor tirón actual en el panorama de música español. Y entonces, pues, además son un rasgo de modernidad dentro de la música, porque ellos triunfaron, no sé si lo sabéis, puedo contar un poco la historia. Ellos triunfaron porque metieron una maqueta en los sistemas de descarga de música ilegal de internet. Su maqueta, vamos, no se sabe explícitamente si fueron ellos o fue un allegado a ellos, ¿de acuerdo? Entonces la maqueta pegó un petardazo impresionante en lo la gente se descargaba las cosas. Me acuerdo que el programa que se usaba era el Caza. No sé si algún abuelo lugar sabrá de lo que estoy hablando. Bueno, pues el caso es que la gente que dominaba ese tipo de programas, pues te lo descargaba, te bajaba el MP3, esto y lo otro. Y claro, a partir de ahí a ellos le preguntaron, ¿qué os parece a vosotros esto de la descarga ilegal de música? Y ellos fueron clarísimos, lo dijeron, pero muy a las claras. Mira, yo no me puedo meter con esto, porque yo vivo de la música gracias a esto. Es decir, fueron los primeros que entendieron que la difusión de música online era el futuro y no era el sistema antiguo que ya estaba obsoleto y que se vería al poco tiempo que no merecía la pena estar vendiendo la música como antes, porque ya la gente no la consumía de esa manera, más que nada. Así que vaya por delante lo visionario que eran en el tema de videojuegos y en otros muchos aspectos. Desde luego, oye, les honra, esas declaraciones. Pues mira, de artistas que han hablado de Nintendo, de consolas y todo esto, hace poco Lola Índigo, que sacó una canción que se llama Game Over, que dice, tengo la letra delante, Loser, tú eres Game Boy y yo soy tu Game Over. Baby, pay attention. Tú estás PlayStation, yo soy tan Nintendo. Por eso ni te entiendo. O sea, en la rima Nintendo, ni te entiendo, me parece maravillosa. Luego dice, a esta princesa Mario nunca rescató, no sé qué, no sé cuánto. Así que mira, otro dato así anecdótico. Vamos música de calidad. Sí. A mí sobre todo me encanta la introducción. Te dice, Lola Índigo. Que empieza siempre así. En fin, vamos a seguir porque también está ahí al otro lado Atreides. ¿Qué tal? Pues bien, muy bien. Con mucha curiosidad por ver qué tienes que contar de las revisiones de consola, porque yo ya os lo decía antes, digo, yo es que no soy muy dado a ellas. Pero bueno, sí he vivido muchas consolas, así que bueno, vamos a ver qué tal sale la cosa. ¿Pero tú no has tenido ninguna revisión de una consola? No me lo creo. No. No me lo pues... creo. Pues... he hecho repaso y que yo sepa, no, ninguna. Desde la PS2, que fue la primera consola que tuve, para acá siempre ha sido la consola original la que salía. Va, venga, mira, vas a tener razón. La Xbox 360, la primera que me compré, se fastidió. Y me compré la siguiente, porque la verdad es que la consola era muy buena, pero las luces estas rojas de la muerte me la fastidiaron, me la compré y esta ya llevaba la parte de HDMI, la conexión de HDMI. Eso era una pequeña revisión que hicieron, pero ya era otro modelo. De hecho, tenías que mirar qué modelo era y qué placa tenían, de acuerdo, para asegurarte que fuera la que tenía los contactos bien, bien pegados y habían cambiado la forma de ponerlos y que no te volviera a pasar lo mismo de las luces rojas de la muerte. Así que sí, sí que me compré una revisión. Anda. Pero salvo esa, no recuerdo ninguna. Pues yo creo que a lo largo de este programa a lo mejor descubrimos otras que tú no sabías que tenías. No lo sé. ¿Cuál, eh? Me lo he propuesto. A ver si lo conseguimos. Y lo mismo, también quiero darle la bienvenida a Sofía. Hemos hablado de música. No sé si tienes algo que contar. ¿Qué tal? Bueno, pues encantada de nuevo estar por aquí. La verdad que Estopa también me ha formado parte, en mi caso, de mi niñez. Era muy, muy pequeñita, pero a mí lo de la falda yo no lo entendía. Claro, es que todas estas cosas, hasta que no eres más adulto, pues en la época de los Simpsons, el Estopa y tal. Y quería aportar también, que no se me olvide, Andy Lucas. También fueron muy con el tema de los videojuegos, por el tema de los Sims, que también aparecían ahí como modelados y cantando sus canciones o La Oreja de Van Gogh. Eso te iba a decir, La Oreja de Van Gogh, sí. Sí, con el tema del Simlish, o sea, con el lenguaje de los Sims, pero la misma canción, ¿no? Y bueno, la verdad que todo lo que sea marketing, o sea, Estopa y Andy Lucas, ¿quién nos ha hecho un alza venidor escuchando eso todo el rato? O sea, es que era lo que había, era poner el auricular, estos antiguos, que se metía dentro de lo que era el respaldo del asiento, y poner el número uno, el número dos, y era todo Andy Lucas. O sea, entonces, bueno, en cuanto a Lola Índigo, pues bueno, también la tengo cierto aprecio y ¿qué se le va a hacer? Está un poquillo cancelada ahora, pero bueno. Y por último, también quería comentar que hablabais de canciones con Nintendo. Quiero recomendar a la gente la canción de la Pokéflauta de Cecilio G, porque habla todo el rato de Pokémon y es buenísima esa canción. Lo único que es muy difícil de encontrarla, pero bueno, seguro que por ahí, si lo ponéis en Google, os sale. Vale, pues mira, nos quedamos con la recomendación que yo no la conocía. Y sobre Andy Lucas, bueno, es que aquí durante muchos años en Algeciras venían todos los veranos, daban conciertos gratis y se llenaba, evidentemente se llenaba todo si daban conciertos gratis. Pero vamos, que estaba a rebosar y era la época en la que todo el mundo estaba loco con Andy Lucas, ¿eh? Es que esto ha pasado aquí en nuestro querido país. Sí, o sea, yo creo que Andy Lucas son de esos grupos que luego la gente, pero no lo entiendo porque la verdad que su calidad tenían, sus canciones, sus temazos han tenido y digamos que de esa el tema de la Operación Triunfo, ¿no? Toda esa cantidad de artistas que salieron así nuevos, pues también, aunque no eran de Operación Triunfo, triunfaron muchísimo. También tengo que decir una cosa con respecto a la música y es una cosa particular, Andy Lucas lo hago extensible a la música andaluza. Y esto lo digo porque yo he tenido la suerte de vivir tanto en Andalucía como fuera de Andalucía y es muy curioso cómo allí tienen un mercado musical totalmente particular y aparte del resto de la península. Ellos van a su rollo, ellos escuchan tanto lo que se escucha en todo el territorio y después tienen su música para ellos. Y la música que ellos escuchan la escuchan con un fervor y una alegría y venden lo que no está escrito, no en vano en la comunidad española con más habitantes. Y se nota. Y tiene una idiosincrasia y una personalidad en cuanto a eso que es admirable porque en el resto de España nadie puede igualar un mercado tan particular y a la vez con tanta calidad como tienen los andaluces con el mercado musical. Fíjate si será así, que luego viene Rosalía, que es catalana, y hace lo que hacemos aquí. Así que fíjate. Pero es verdad, bueno, yo recuerdo sobre todo de pequeño los viajes en coche con mi padre. Mi padre es un apasionado de la emisora Canal Fiesta Radio. Para quien no sepa qué emisora de radio es una emisora aquí, andaluza, donde ponen música andaluza, que es como una cosa así muy general lo que estoy diciendo, pero bueno, todo era como flamenquito, las 24 horas. Yo no podía, es que no podía. Le cogí una tirria inmensa. Pero es verdad que si luego tú vas, por ejemplo, a la televisión, a Canal Sur, el programa más visto con diferencia que llega al nivel de las cadenas privadas, generalistas, es Tierra de Talento, que es un talent show donde van precisamente personas a cantar canciones pues del perfil de la música que se hace aquí en Andalucía. Así que bueno, tenemos mucha variedad, eso está claro. Así que mira, lo que yo no sé es si vendería igual que tanto como la música de aquí de nuestra tierra las consolas de las que vamos a hablar hoy, porque vamos a meternos ya directamente en harina. Se ha anunciado la Switch y mucha gente se pregunta, ¿me la compro? ¿No me la compro? Por ejemplo, Hitor ponía un tuit diciendo, ¿harán plan renove? Que es como la mentalidad de tiburón, es decir, yo tengo mi consola, si la doy y pago un poquito, un plus, un extra, podré recibir una nueva con mejores funcionalidades. Y yo creo que ese es también el primer paso que invita a muchos a dar ese salto en esa revisión. Y voy a ir con vosotros a repasar esas experiencias. Si recordáis alguna, si directamente habéis esperado esa revisión, porque aquí somos de culo inquieto, pero hay mucha gente que dice, no me compro, yo qué sé, la Play 5, porque sé que dentro de 2 años saldrá una más pequeña. Esto es otra manera de ver la industria igual de válida y que, bueno, que para muchas personas es importante. Totalmente, totalmente. Realmente hay mucha gente actual ahora en el panorama que dice que no se compra la consola, la Play 5, porque no le gusta el modelo actual, que es muy grande, muy tocho, muy trasto, y van a esperar una revisión que sea más pequeña. Te están esperando una revisión de la máquina porque no les gusta la máquina actual, y es un poco una manera de contentarse dentro de que es casi imposible comprarte una consola ahora mismo de una manera normal. De hecho, no vayas a una gran superficie a comprarte la que no la vas a conseguir de la manera tradicional. Así que es un poco lo que hay. Yo con el tema de consolas, revisiones y tal, las que has comprado, ¿no? He de decir que en la mayoría de gente que somos de la vieja escuela, los que compramos las consolas antiguas, lo que compramos no fue una consola original, sino una revisión, que era lo que se hacía antiguamente cuando se cambiaba de mercado, algo que no se hace actualmente, que hoy día los lanzamientos son a nivel global, mundial. Antiguamente los lanzamientos eran escalonados, normalmente primero Japón, después Occidente, y en Occidente se segmentaba Estados Unidos y después el resto del mundo. La NES, que es la consola más vendida en su momento, era una revisión de la Super Famicom. No se le llaman igual, pero básicamente es la misma consola con una revisión que cambiaba el formato, cambiaba el cartucho por cuestiones que hoy día son impensables, porque en aquel momento era porque se pensaba que la NES, la Super Famicom era poco atractiva visualmente, estéticamente, y la NES iba a ser más, que iba a gustar más a la gente, porque no iba a parecer un juguete, querían darle como una visión de vídeo VHS, ¿no? Entonces por eso es tan cuadradota y tal, para que no pareciera una consola, porque no querían que replicar el crash, aquel famoso que hubo en Estados Unidos con Atari y todo el rollo. Bueno, pues esa primera consola fue una revisión, así de claro, y después otra, que es de la misma generación, la de Sega, la Master System 2, Master System 2 es una revisión de la primera Master System, que a su vez estaba nombrada en Japón como la Mark III. En Estados Unidos salió la Master System. Aquí Europa llegaron modelos de Master System 1. Yo tengo esa consola, que era mejor que la 2. ¿Por qué? Porque tiene una entrada para unas tarjetas, que eran juegos en modo tarjeta, aparte de cartuchos. Muy poquitos modelos o muy poquitos juegos hubieran así. Y aparte una salida de imagen para la televisión, en vez de solo la RF, que era la que tenía la Master System 2, tenía una salida para sacar algo así como por CRT, ¿no? Para tener el audio y el sonido diferenciado y poder conectar un neuroconector y que la imagen saliera de una manera más con mayor calidad. Bueno, pues en la Master System 2 se suprimió eso, y se suprimió, se dice que para abaratar costes. Si esto ya fue peor todavía, revisión para ahorrar dinero y que le costara menos vender la consola en mercado extranjero. Así que bueno, yo las primeras consolas que he tenido han sido revisiones, y creo que la mayoría de consolas que tuvieron la gente de mi época fueron revisiones de modelos originales. Hombre, esas salían buenas. Sí. Iba a preguntarte, Juanjo, ¿tú sabes si la Mega Drive que llegó aquí a España era el primer modelo o también era una revisión? Sí. No, es el modelo de la Mega Drive no era el modelo original japonés, pero básicamente era el modelo muy similar. Tú ves el modelo japonés y ves el modelo europeo y americano, se parecen mucho. El americano no se llamaba Mega Drive, se llamaba Genesis. por un tema de licencias. Bueno, americano, digo no solo en Norteamérica, sino en todo el continente americano. Tú le preguntas a un argentino, un mexicano, también le conoce por Genesis porque se importaba desde Estados Unidos. Uh-huh. Entonces, básicamente ese modelo sí era original. Después salió otro modelo, la Mega Drive 2. Hubo un tercer modelo posterior, pero los más conocidos eran la 1 y la 2. Y la 2 volvemos a abaratar costes a peor, porque la... Bueno, a peor y a mejor. Algunas cosas eran peores, otras eran mejores. Pero el caso es que eran revisiones para abaratar costes y no siempre para mejorar la máquina, que posteriormente fue lo que estuvimos viendo. Así que... Bueno, después hablaré un poco más de eso, pero creo que en revisiones hay varios motivos por las revisiones que pueden ser más o menos censurables. Sí, porque varias de las que veremos les han quitado cosas cada vez que han sacado una nueva versión. Correcto. Le han añadido otras o han ganado por otro lado, pero sí que cogen y meten la tijera. Uh-huh, claro, porque una revisión no tiene que ir destinada al público al que le has vendido la primera consola, no tiene por qué. Eso también lo vamos a ver. Claro. De hecho, Atreides, voy contigo. ¿Cómo es tu actitud cuando sale una revisión? ¿Cómo lo afrontas? La verdad es que en general muy bien. No me suelen importar que haya revisiones. Normalmente es verdad que no me las compro porque lo bueno que han tenido la mayoría de las revisiones es que los juegos para la consola que yo ya tenía, porque también es verdad que he solido comprármelas más o menos pronto. Entonces... los juegos que han salido más adelante, cuando ya había una revisión, seguían siendo igual de válidos para la consola que tengo. Solamente me han tocado las narices tres revisiones que yo recuerde. Fue la de la New 3DS, que me fastidió en el momento. Recuerdo que en el momento me cabreó bastante porque dije, joder, no me parece bien que pagaba una pasta por una consola y ahora vayan a sacar juegos específicos para este que no vaya a poder jugar yo. Pero bueno, al final el cabreo me duró dos juegos, o sea que tampoco es para mucho. Y luego me sentó muy mal la generación actual anterior, en la que estamos todavía en transición, cuando sacaron las revisiones como PS4 Pro o Xbox One X, que cogieron en medio de la generación, pero un hachazo y sacaron esas, y me parecía mal en ese momento por dos caminos. Por un lado, porque si sacaban juegos para esas, yo iba con mi PS4 básica, no iba a poder jugarlos. Y si no sacaban juegos para esas, me parecía que era un desperdicio de potencia el coger y sacar juegos que iban a estar, lastrados por las características de la Xbox One y de la PlayStation 4, que de hecho cuando salieron ya estaban obsoletas, eran más lentas y con menos posibilidades que los PCs que había en la época. Entonces, bueno, al final me pareció que había sido, que era la herencia de una metida de pata por un lanzamiento de consolas que habían sido eso, obsoletas, y que luego lo habían sacado en medio, pero que seguía quedando lastrada. Así que esas son las que no me han gustado realmente. Las demás me han parecido todas bien, no he encontrado ninguna pega. Hombre, ni una pega ni una cosa buena, porque como no las tienes, o sea, no, ¿verdad? Claro, es que tú dime, por ejemplo, sí. Yo qué sé, pues con la PlayStation 2, cuando salió la Slim, si a mí me cabía la PS2, ¿para qué iba a poner la Slim, no? Es decir, que ya la tenía, la claro. Original. Hombre, entonces... pero no sé, un plan renove, suculento o algo así, ocupa menos espacio ya, la Slim. Sí, exacto, pero quiero decir que cabía, así que no era como la PlayStation 5 que he tenido que poner la tumbada para que entre en el mueble, porque si no, no hay forma. O sea, que vale, no, voy claro. A cambiar la pregunta. Si dentro de un año o dos años sacan una Play 5 Slim y dicen por 50 euros te llevas la Slim, ¿la cambiarías? Vamos, es mía. Vale. Están tardando. O sea, ¿para qué te voy a engañar? Que en serio, que para ser japoneses que se habla de la miniaturización, no lo han pillado, ¿eh? De verdad. Que es del tamaño de la torre de ordenador que tengo. Es que es impresionante lo grande que es. Hay cosas que a simple vista, cuando la tienes en la mano, dices, esto va a tener una revisión. Estoy seguro. Sí, tal cual. Yo la vi y dije, estoy deseando que saquen la Slim. Es que no puede ser. No puede ser, es que tienen que poder reducirla. No puede ser que sean dos consolas de la misma potencia, prácticamente, la Series X y la PlayStation 5, y resulte que parece la hermana pequeña la Series X y la PlayStation 5. Vaya diferencia de tamaño. Bueno, y eso sin ver el drama de la consola puesta de lado. Es horrorosa. Sí, es horrorosa. es horrorosa, pero como de pie parece un Ambipur, tampoco ganaba mucho, así que me ha dado un poco igual. De casi, casi mejor que está metida en el mueble, tumbada. Menos mal que tiene bastante aire alrededor, no tiene una pared pegada, pero casi no se ve. Se ve la ranura y poco más y ya está. Bueno, de todas formas, no me he comprado nunca una consola por diseño, para que no nos vamos a engañar, pero fea es un rato. Yo en mi caso de las revisiones, es verdad que hay gente incluso que habla de la PS5, en plan, no me la quiero comprar hasta que la hagan en negro. Y es en plan, tío, es que eso a lo mejor no existe nunca, ¿sabes? Pero tendría ventaja que entonces por la noche no se veía, está muy bien pensado eso. Claro, yo te digo con el tema del tamaño, es que el MSI Trident este que tengo, que es uno de estos ordenadores que han hecho nuevos y que son más finitos, que son torres así más pequeñitas, están a la par, o sea, tengo uno aquí a la izquierda y la Play a la derecha y son prácticamente igual de grandes. En mi caso de revisiones, sí es verdad que me tocó por cuestiones técnicas la PS3 Fat, yo me cogí la de su día, la de 600 euros, y me la tuve que cambiar porque aparecieron las luces estas amarillas, creo, no sé si eran rojas o amarillas, porque era un fallo técnico que tenían, y fuera a los 3 años, y me tuve que coger la PS3 que era la versión ya más finita, digamos, dentro de lo que también era gordita la PS3, la pero me costó, sí, la Slim, exacto, y la verdad que me costó la mitad del dinero y tal, y esa ya me duró para siempre, de hecho es la que tengo aquí guardada con el tema del GTA 4 y tal. Y luego, en cuanto al tema de revisión de consolas, se lo estaba preguntando a Sergio esta mañana, y a mí lo que se me venía a la mente son las versiones estas de aniversario, ¿no? Que conozco gente que, por ejemplo, se han comprado la PS4 de Spider-Man, o recuerdo, por ejemplo, cuando me compré la PS4 que había el pack este que era de PS4 con el Metal Gear Solid, que la había incluso la PS4 en sí como en la roja, de Metal Gear Solid, ¿no? 5. Exacto, wow. Una franja roja súper bonita. Yo no la pude conseguir y yo al mismo tiempo dije, ¿y si no me gusta el Metal Gear Solid y tal? Y luego la tengo años y años y al final me cogí el modelo normal. Luego, cosas que he visto innecesarias, pues no sé, a ver, es muy bonita. Por ejemplo, la PS4 Pro edición limitada, pero bueno, la PS4 está 20 aniversario. Y también quería como comentar un poquito que de todas maneras que venimos de una época de las Game Boy en su día, que hay versiones de todo tipo, de la de Pikachu, la de Zelda, que creo que eran más fáciles de personalizar que las actuales, que es más complicado. Y como última cosita, también que la Game Boy Advance SP, que por ejemplo tenías la versión Super Cani, en plan estilo la tribal. Chini, la tribal, y a mí me parece super canorra, pero me encanta. Y la verdad que si me pillara con 14, 15 años, me la pillaba así, con en los la época y todo. De estopa, claro, es que estaba todo claro. Asociado, es que eso es así. No, a mí, yo tengo que decir algo. Yo creo que, es que he estado pensando esta mañana para el programa, creo que casi todas las consolas que he tenido o tengo son revisiones. Si no directamente desde una primera compra, es porque he dado el salto después con un plan renove, yo qué sé, la Game Boy Color, la Game Boy Advance SP, la Play 4 Slim, que tuve la normal, pero luego hice un renove, la 360 Arcade, que era la que tenía HDMI, como apuntaba a Trades, la PSP era el modelo nuevo, la New 3DS que hice el renove. Es decir, que casi todas, yo creo que tarde o temprano, si hay una buena oportunidad, si eres de los primeros compradores, luego doy el salto, y si no, me espero. Y eso me ha pasado siempre, y a lo mejor esto va a sonar muy consumista, pero va al hilo de lo que dice Sofía, ya no tanto de las entrañas de la máquina, sino incluso el aspecto estético que dice Atreides. A mí, por el diseño, no cambio de consolas. Yo sí. Yo soy débil, tengo que decirlo. Yo, por ejemplo, he cambiado de móvil, ¿vale? Ya no tengo el que tenía, ahora tengo uno de Apple, voy a decirlo así, que me lo he comprado porque es amarillo. Y es mi color favorito. Y esto, es verdad, es que es así. Yo, por ejemplo, el Yeti que tengo, este, el Yeti Nano, lo tengo de color dorado y podía haber conseguido un Yeti Nano más barato, pero me gustaba el dorado por cuestiones de estética, los móviles igual, al final la industria funciona también por eso, porque al final somos personas que también nos movemos mucho por nuestros gustos también visuales y que es un aparato que lo vas a ver durante años, ¿no? En el caso de los móviles, pues, por ejemplo, iPhone, se lucran, ¿no? En el tema de, o sea, Apple, perdón, pero con los iPhones se lucran continuamente de hacer revisiones que a lo mejor no difieren mucho en lo técnico, pero sí en el aspecto visual. Y al final un iPhone 6 no es igual que un iPhone 12, sé que es una obviedad, pero me refiero que no sé si han llegado al 12, por cierto, es que como no manejo mucho del 12, pues eso, en plan que molan mucho porque cada uno tiene su cosa especial. Por ejemplo, este Samsung que han hecho, a mí me gusta mucho, este que se dobla. Ah, el que se dobla. Es una, Es una cucada, eso, vamos, desde sí, que vi pero andas con mucho ojo con ese. Sí, porque esa tecnología hay que ver qué tal funciona después de haber hecho 500 veces a abrir y cerrarlo, ¿eh? El clic-clic. Sí, que eso puede que cambie de color la parte del medio, puede que se estropee, hay que andar con ojo. Yo no hago los cambios por estética, aunque es verdad que la consola de PlayStation 4 me la compré porque salía con el diseño de Batman, no porque hubiera juegos en ese momento que me llamaran la atención. O sea, esa sí que fue por puro diseño, pero también es verdad que tenía pensado comprarme PlayStation, así que. Pero yo normalmente de siempre es que todas las cosas que compro suelo mirar el rendimiento que tienen, quiero decir, que sea técnicamente, toda esa parte muy por encima de la parte estética, pero me viene también de toda la parte informática, que siempre estás mirando rendimientos, velocidad, memoria, todo eso. Entonces, bueno, pues me va más que lo de coger y que sea más bonito o menos. Entonces, además, normalmente suelen ser cosas más o menos aceptables, quiero decir, por ejemplo, hablaba del micrófono, yo el micrófono que he comprado, que fue el Marantz, lo compré porque tenía muy buenas críticas, pero el micrófono es negro y muy discretito, o sea que no fue por estética, fue porque cuando me escuchaban los oyentes, por lo menos que no sonara lata, que era lo importante. Bueno, yo creo que deberíamos de un poco diferenciar los motivos, ¿no? Por los que se origina una revisión de consola. Lo hemos visto, uno de los motivos, no sé si se llama la revisión, pero lo hemos sacado aquí a la palestra, es en las ediciones limitadas de máquinas, que son muy legítimos y son, al fin y al cabo, son pequeñas revisiones estéticas, lo podríamos decir así, ese es uno de los motivos. El que yo comenté al principio, que era la adaptación a mercado, que ahora ya se da menos, pero que tuvo su boom. De hecho, recordemos que Microsoft incluso lo hizo con los mandos, con la Xbox. Recuerdo que sacaba unos mandos más pequeñitos para la Xbox japonesa, porque decía que los japoneses tenían mandos más pequeños, que son por algunas cuestiones de mercado, pues sacas una consola ahí. Después están las de ahorro de coste, que yo creo que esta es la más controvertida, que, mira, antes Sofía lo ha comentado, la Play 3, la de 600 euros, esa consola salió con algunos problemas de hardware bastante conocidos, de que la consola daba fallos y había que mejorarla, pero tenía una cosa buena y es que era retrocompatible con Play 2, y eso después, el modelo que ya se compró, el Slim, ya no era retrocompatible con Play 2, era un modelo que ya solo tenía para poder jugar con los juegos de Play 3 y de la Play 1, ojo, que mucha gente no se acuerda o no lo sabe, que tú con tu Play 3 metes juegos de Play 1 y puedes jugar. Y después podríamos ver, que yo creo que es el más importante, que más nos gusta a todos, que es la mejora de hardware. Aunque también está la innovación tecnológica, y aquí quiero meter la PSP Go, que fue esa que intentó innovar en algo. Pues sí. Intentó innovar en algo que no había en el mercado. Sí. O sea, enhorabuena, debes ganar, debe valer una pasta a día de hoy. Yo, la tengo, lo he dicho. Sí. Me está encantando. ¿Fuiste tú quien la compró? Sí, de 2009. Perdonad, porque me está encantando la exposición que está haciendo Juanjo. Quiero que desarrolle todos los motivos. Perdón, es que lo de la PSP Go. Pero cuando acabe, quiero escuchar el testimonio de Sofía, porque es revelador. Me quedaba solo el último, que era la mejora de hardware, que creo que en el que todos estamos de acuerdo, que es por lo que deberías decir, me lo pienso y me lo compro. Esta Switch Pro tal vez sea muy poco mejora como para uno decantarse, pero tenemos de acuerdo que, por ejemplo, la PSP 4 Pro o la One X, ¿no?, eran modelos de una revisión importante, o la New 3DS, ese también sería controvertido. Pero ese es lo que tú dirías, cambio de consola porque me mejora de hardware a un punto que me merece la pena. Esas son las revisiones tal vez que sean más interesantes para el público en general. Y yo creo que al final esto es lo que origina una revisión de máquina, y lo que tendríamos que ver son los modelos que, o los motivos por los que nos gusta más, los que nos gusta menos, y después los raros, que es lo de Sofía, que es la innovación, que es lo de la Go, que eso es una raya en el agua, eso pasó muy pocas veces. Pues en mi caso lo de la PSP Go fue porque me gustaba mucho en su día la PSP normal, creo que era del 2005, la que era súper grande y se hizo muy tal, muy moderna, o sea, muy popular y tal, y bueno, fue una cosa que no me la fui comprando y salió precisamente la del 2009. Yo fui a un centro comercial que aquí se abrió también al mismo tiempo, ni siquiera estaba la zona, voy a decirlo, la Gavia, había una parte que todavía no estaba hecha, solamente estaba el Carrefour, y vendían el pack, en plan la caja y tal, con la PS, por supuesto con la PSP Go dentro, y lo que se vendía era el tema de que era muy digital, que ahora los juegos sean digitales, que no tiene, de hecho, lo estoy mirando y no tiene ranura para poder... No tiene para UMD. Es tan pequeña por eso, porque sí. Los UMD ocupaban mucho espacio el lector. Y nada, y la verdad que yo, ¿sabes qué pasa? Que la he utilizado más cuando dibujaba para poner, porque en esa época no había tanto móvil ni había tanto tal, para meter, por ejemplo, fotos que yo creo que tengo de Robert Pattinson. ¡Madre mía! En plan que lo dibujaba, en plan de Crepúsculo y tal, y lo tenía aquí como que se podía hacer en plan zoom, en plan de que era como que se podía ver más los detalles o cualquier cosa de esas, o la música, por ejemplo, que sí. También tenía, yo creo que el tema del headphone este. Fue una adelantada a su tiempo, y por eso fue una incomprendida y no se entendió. A lo mejor hoy, yo creo que es muy impopular la medida de quitarte el tema físico. Hoy tampoco estaría bien visto, estoy pensando, le digo tampoco. Pero entonces muchísimo menos, que el tema digital no estaba tan desarrollado. No lo sé, en ese sentido entiendo el fracaso. Sé si a día de hoy todavía es una buena idea. Porque si lo miras, tú te compraste la consola triste, ¿no? Que casado. Y le ha sacado mucho partido. Y está muy bien, pero la cosa está en que la dejaron a precio de derribo. O sea, que era irresistible. De hecho, cuando yo fui a pillarla ya no estaba. Y la única consola que hay a día de hoy accesible, que puedes encontrar en cualquier centro comercial de la nueva generación, es la Series S, porque es la que es totalmente digital. Entonces, espera, no me estoy equivocando, ¿no? ¿Es totalmente digital? ¿O? Sí, totalmente digital. Vale. Vale ningún disco que tenga, lo vas a poder introducir porque no tiene ranura. De hecho, hay muchos memes porque en algunos centros comerciales estaban poniendo la máquina a la venta con un juego físico de regalo. Que sí, que lo he visto. Por eso me ha surgido ahora la duda. Es que es muy fuerte. Pues es eso, es que son totalmente digitales y sin embargo yo creo que tienen mucho menos tirón que lo que son las otras, aunque sean más caras. Entonces, no sé si todavía queda una nueva versión que salga dentro de unos años en los que el digital se haya impuesto mucho más o realmente el físico no tenga ninguna relevancia. No sé. Es que con la PSP es una consola interesante porque hubieron muchas revisiones. Una consola que yo disfruté muchísimo. Yo tengo, me la compré de salida, la PSP 1000. Era el primer modelo, que era la gorda, tocha y pesada. Después salió la PSP 2000, que era la primera revisión. O sea, estaba muy, muy bien. Creo que tenía nada más que mejoras respecto a la PSP 1000, desde mi punto de vista, porque incluso la podías conectar a televisión y usarla como mando, que era una cosa que no tenía el primer modelo, creo recordar. Y era menos pesada y tenía, para mi gusto, solo mejoras. Y después salió una que era la PSP Street, que era una consola para abaratar coste totalmente. De hecho, en vez de ser brillante la carcasa y tal, eran opacas, era una consola barata. Era un modelo todavía colector y barato. Y después salió la Go, que ya yo creo que era el modelo total innovador a tope, que es adelantado a su tiempo y sufrió las consecuencias de ser un adelantado a su tiempo, porque yo comprendo a Trader lo que dice de los modelos digitales, pero yo creo que hoy día no es descabellado porque puedes vivir con una máquina digital hoy día. En aquel momento con la PSP Go, se hacía duro, era complicado, sí. No, la tecnología no estaba, yo creo que madura para ello. Pero sigue siendo impopular. Igual que aquí decimos la palabra mágica que es juego como servicio y nos ponen los pelos de punta, decimos consola sin lector y te lo tienes que pensar dos veces. Sobre todo porque es una inversión a largo plazo. Toda máquina que te compras vale un dinero. Cuando tú te compras una Series S o una Play 5 sin lector, no tienes que pensar en esos 100 euros que te ahorras hoy, sino si lo vas a echar de menos en los próximos 5 u 8 años. Pero la restricción que supone en sí misma la máquina, porque al final, más que te guste, más que te pese, estás restando parte de mercado. Los juegos digitales o por ejemplo, la retrocompatibilidad con juegos de 360 o juegos de la One original, que sean físicos, que no puedas comprarte en digital o lo que quieras, o que los tuvieras, no lo vas a poder disfrutar en esa nueva máquina, en la Series S que estábamos hablando. Está muy bien en algunas cosas, en tener una consola de nueva generación con sus limitaciones por 300 euros, eso a mí me parece que está muy bien para ciertos mercados que tienen muchas limitaciones de distribución, etcétera, etcétera, les ayuda mucho. Pero también pienso que es un precio que tienes que pagar por la máquina. Mira, en los motivos que antes diste, que me parecieron como una explicación fantástica, es verdad que hay uno que a nosotros, que somos un público muy entregado, o hardcore, que es la etiqueta que se suele poner, no nos interesa, pero es verdad que hay consolas que se lanzan pues para abaratar costes. Y yo pienso en una que pasó sin pena ni gloria porque era el final de la vida útil de la consola, que ya el horizonte comercial estaba agotado, que fue Wii Mini. Y es verdad, son consolas pues más pequeñas, quita funcionalidades, en este caso la retrocompatibilidad, pero que al final uno ve el compendio de ventas totales y te das cuenta de que realmente tienen su espacio, tienen su público. Oye, ¿cuánta gente se compró la Wii solamente para el Just Dance y el resto del año estaba en un armario? Pues es totalmente factible. Claro, es que tú tienes a tu criatura que te está pidiendo una Wii y tú no te quieres gastar lo que vale una Wii porque tú dices, yo ni juego de GameCube ni nada, está mi niño que quiere jugar a, tú has dicho, a Just Dance o mi nena o quien sea, y le compró pues lo barato y funcional. Para mí las opciones son siempre bien. No, lo que veo mal es que te pase como he explicado de la Master System 2, que es que te saco una consola a peor o con la Play 3 Slim. Te saco una consola peor que sustituye la que es a mejor. Eso no, a mí me tienes que dar los varios modelos, que tenga la Wii normal y la Wii Mini, que me compre cualquiera de las dos. Y lo mismo pienso que debe pasar en cualquier consola, que tengas todas las opciones disponibles. No veo bien que una que a barata coste sustituya a otra, que es lo que en algunos casos pasa. Por eso digo, la Play 3 Slim fue eso, fue vale menos, pero te resto máquina. Entonces, no me sustituye a la otra, deja la otra también a la venta. También pasó en ese momento que la PS3 salió por 600 euros, si mal no me acuerdo, la FAT. Correcto, correcto. Entonces, claro, el problema estaba en que Microsoft, que encima la había sacado antes, la Xbox 360, estaba vendiendo muchísimas más consolas que lo que estaba vendiendo Sony. Uh-huh. Y necesitaban poder vender. Entonces sí, consiguieron sacar un modelo que le quitaron poco, pero ya sabes, la opinión durante años de Sony es que la retrocompatibilidad no la usa nadie. Así que le quitaron la retrocompatibilidad, la hicieron un poco más pequeña y salió muy bien. Y en realidad, Sergio tiene razón, porque yo fui esa la que me compré. No la de 600 euros, sino la PS3. Sí, sí, sí, he descubierto otra. A este paso voy a descubrir que todas son revisiones, ya verás. Sí, pero es que el asunto es lo que yo pienso. Yo veo lógico todo lo que has dicho, pero si deja las dos en el mercado... Claro. Sigue dejando la opción de que la gente se pueda comprar. ¿Crees que la quitaron por, ¿No crees que la quitaron porque tenía problemas de diseño y que se estropeaba con facilidad? Seguramente, seguramente, si no lo niego, pero puede seguir sacando una revisión como la Slim valiendo más que la Slim, una que valga, yo qué sé, 400 euros y que la otra valga 600 si quieres igual, pero que la gente siga teniendo la opción de poder tener la consola retrocompatible, porque era, hoy día es un santo grial. Tener una Play 3 FAT que pueda, como si dijéramos, jugar retrocompatibilidad con la Play 2, es algo que la gente quiere, codicia, le gustaría tener. Porque es que es una consola que hubieron muy pocas. Y si lo hubieran sacado así, pues hubiera sido más accesible a todo el mundo. Sí, aunque yo creo recordar que en aquella época se le daba poca importancia, porque la Xbox 360 era retrocompatible con la Xbox y no se destacaba. Yo recuerdo haber jugado el Halo 2 en Xbox, o sea, comprar el de Xbox para jugarlo en la 360, pero prácticamente no se daba ninguna importancia. Sí, es otro punto, ¿no? La retrocompatibilidad, podríamos hablar de, no sé el debate que tenemos, pero yo qué sé. A mí, por ejemplo, me vale un montón. A mí la Wii U, y a mí, poder tener los juegos de Wii en HD por, en 1080p gracias a que tiene HDMI, que es que la Wii no tiene HDMI, señores. Viva Nintendo. No, por componentes y gracias. Viva Nintendo en ese apartado. Bueno, el caso es que eso es una bendición, poder tener una consola que te haga eso. Pero al final las revisiones, yo creo que dependiendo del motivo, son buenas. Pero hay algunas que es que son una pena. La de ahorro de costes en la Play 2, al final, no dejaba de ser más barata porque, como acordaros que la gorda, la FAT, la apertura de la bandeja de discos era extraíble, era le dabas un botón y se abría, era como una bandeja que se abría solo automática. La nueva, la Slim, era la típica tapa que tú le dabas un botón y la tapa, clac, tira para arriba y después tú la cierras de manera manual. Eso es un ahorro económico que no es para ti, es para ellos, ¿vale? Y al final tú estás perdiendo calidad de máquina a un coste más o menos similar. Cada dólar cuenta. Mira, estamos estos días ya de Jason Schrader y de tanta gente, ¿no? La Switch 4K. Pero fijaos que es que la Wii, que lo habéis dicho, iba por componentes. Tengo, vamos, en la retina, esos artículos diciendo Wii HD, inminente anuncio. Y eso yo lo he vivido. Y esto ocurre cada cierto tiempo, es cíclico. Pero ya vamos al futuro y así también vamos acotando el debate y vamos cerrando, que tampoco quiero divagar. Ha habido un punto rupturista, porque hubo una época en la que hemos mencionado todas estas revisiones, que si la Play 4 Slim, que si la Game Boy Advance SP, pero de repente la generación que ya hemos dejado atrás, hay una serie de demandas a mitad de generación que hace que se creen consolas con capacidades diferentes en una sobremesa. Y ya diferencias, marginas el mercado, como lo segmentas, como lo queramos decir. No sé si el futuro es ese, pensar más como en los móviles. Siempre se dice, no, Nintendo es la Apple de los videojuegos. Pues a lo mejor puede ser que nunca exista una sucesora al uso de Switch, sino modelos de Switch que van a cubrir modelos, las generaciones anteriores de Switch hasta que llegue un punto en el que no se pueda, como los iPhone. Pero ojo, ojo ahí con las consolas intermedias, los modelos estos como la Pro o la Series X. Ojo, porque esas consolas nunca se mentaron en el mercado, aunque siempre se pensó que lo harían. ¿Por qué? Porque cualquier disco que entre en una Pro o en una One X vale en un modelo básico. Irá como quiera ir, que todos diremos, es que vamos a ver, es que este juego va a pedales. Es verdad. Y por ejemplo, con Cyberpunk lo vimos, que fue, eso fue vergonzoso, vergonzoso de verdad. Porque si la gente se queja de la versión de Play 4, que la gente se imagine el modelo, la versión de la Xbox Fat, la primera, no la S, la más antigua. Eso tiene que ser ya una cosa vergonzosa. Pero el caso es que realmente los juegos sí se ejecutaban en otras máquinas. Nunca se mentaron un mercado, aunque siempre se pensó. Y yo creo que también viene dado un poco por el momento histórico en el que se hizo, que es que esas consolas, como bien apuntó Atelida al principio hablando, salieron ya deficitarias de potencia de salida y necesitaron una revisión porque fueron marcadas por la crisis, etcétera, etcétera, consolas que tenían que ser baratas porque si no, no se iban a comprar. Y después porque tecnológicamente hablando estamos en un momento en el que se puede hacer eso. Se pueden hacer juegos que escalen con la máquina. Entonces, yo creo que esa cosa particular sirvió en ese momento, pero no sé hasta qué punto se puede replicar en el futuro. Además, tenemos una cosa que ha cambiado respecto a entonces, y es que ahora mismo hay streaming, y hay streaming por todos lados. Quiero decir, tenemos como 5 servicios de streaming en este momento, y de hecho ya está haciendo sus pinitos la propia Nintendo, con lo mal que le va en general el online, y aún así está haciendo sus pruebas con streaming. O sea que yo no veo que tan claro lo de las consolas vayan a volver a segmentarse. Y además, las consolas que han salido, ya no digo la Pro, sino tanto la Series X como la PS5, son consolas que son mucho más potentes que la gran mayoría de los ordenadores que hay. Uh-huh. Es decir, han salido siendo tope de gama con respecto a lo que había. Entonces, no veo tan claro que vayan a coger y tener mucho sentido un cambio radical que pegue un salto en medio de la generación como hubieran sido, como fueron Xbox One X o la PlayStation 4 Pro. Sino sí. Que yo creo que son consolas muy potentes y que encima, sobre todo hablando de la parte de Microsoft, por la parte de xCloud, no necesitarían crecer en potencia porque se podría jugar muchos de sus juegos nuevos si no diera la potencia suficiente la consola por los servidores. O sea que sí, no lo veo. Y la evolución de mercado también está ahí, que parece ser que el mercado de gráficas no está despuntando mucho por, ya sabemos todo el tema este de las criptomonedas, etcétera, etcétera. Así que parece que de momento las consolas que en la generación anterior eran muy deficitarias respecto al PC, ahora se mantienen en un nivel de calidad aceptable. Así que puede que duren más en mercado y lo que sean es que saquen una revisión estética con alguna ligera mejora, pero no tan cosa tan brutal. Es que de la One X a la One S hay un salto, y de la Play 4 a la PS4 Pro también, no es tanto el salto, pero también un salto interesante. Uh-huh. Yo por último quería comentar una cosita brevemente, y es que sí que veo posible la no existencia de hardware y de que todo pase por servicio, por plataforma, sí. En el aspecto de tener todos, a lo mejor, y creo que lo comenté en algún programa anterior, de en el 2030, 2035, de tener cada uno ya nuestro PC tocho, en plan todo el mundo enfocarse en el PC, porque PlayStation, Xbox y Nintendo estén dentro de tu PC, como programas, digamos, que inicias una aplicación y de ahí ya comprar los juegos y tal. Es lo que yo veo, de aquí a 10 o 15 años, más o menos. Sí, sí. Cuando mejoren el servicio, yo creo que es una posibilidad bastante factible que lo que tengamos sean la aplicación de, igual que ahora tienes en Netflix, tienes Amazon Prime o la que tú quieras tener para visionado de contenido de vídeo en streaming. Atreides, tienes una idea que quiero que compartas con todos, porque la estoy leyendo y me parece ciencia ficción, ¿eh? Que a ti te encanta ese género. Claro, pero es que Sofía se ha ido de 2021 a 2030, 2035, y aunque suena muy así, ten en cuenta que estamos pegando saltos cuánticos prácticamente de tecnología. Lo que se ha avanzado en los últimos 20 años ha sido muchísimo más que se lo avanzó en los 20 anteriores. Entonces, No me sorprendería, Diego, que yo creo que no vamos a tener un gran PC. Yo creo que al contrario, lo que vamos a tener es una especie de pantalla holográfica o algo así, en el que vamos a poder hacer de todo, desde jugar, ver la televisión o lo que sea televisión, porque tampoco le veo mucho futuro, pero sí ver el entretenimiento y todo lo demás directamente. Que en ese aspecto iremos consiguiendo que cada vez sea más pequeño y ya veremos si no lo íbamos implantado directamente. Uy, qué miedo. A mí esa cosa ya me da miedo. No he dicho que sea bueno, pero sí que puede ser. Yo ya cuando se meten en mi cerebro, que ya pasa, ¿eh? Muchas veces me ocurre que pienso, oye, me gustaría comprar algo, y no lo digo, ¿eh? Ni siquiera, y el móvil ya lo sabe. A mí eso me preocupa. Esto de los algoritmos, todo eso me... Sí, la parte positiva terrorífico. Es que vas a buscar algo en Google y tardas muchísimo menos que lo tardabas hace unos años. La parte negativa es que me preocupa por qué tardo tan poco en encontrar las cosas. Sí. No, o sea, al final vamos a estar todos conectados, como el Assassin's Creed Infinity, igual, una única plataforma. Visionarios en Ubisoft, si es que siempre lo decimos. Qué bueno, yo solamente me queda decir que trasladamos también a los mecenas para que el debate siga creciendo, si ellos están a favor de las revisiones de consolas, y sí, si no, qué tipo de revisión, porque ya hemos visto que hay de muchas formas, y que compartan su experiencia. Yo, por ejemplo, me muero de ganas de una Play 5 edición Final Fantasy XVI, que cambie solo estéticamente, yo no necesito más, y ya sería la persona más feliz del mundo. Así que lo dejamos ahí, y a mí me gustaría acabar, irnos a la despedida, en homenaje a Sofía y al mejor grupo de la historia del pop español, que es La Oreja de Van Gogh, con esa versión que hicieron para los Sims 2 en ese idioma especial, porque es muy bonita. Así que Juanjo, que nos vemos la semana que viene aquí en El Batallón. Sí, nos vemos la semana que viene. Solo decir que mi revisión favorita estéticamente hablando es la PS1. Y nada, un saludo a todos, un saludo y nos vemos en el próximo programa. Chao. Ay, mira, qué chulo. Es verdad que cada uno acabe con cuál es su revisión favorita, Trades, aunque tú no tengas ninguna, que ya hemos visto que tienes dos. Sí, tengo dos, pero no, la verdad es que no tengo ninguna. O sea, que en eso me han parecido bien las todas, salvo las tres que he dicho, así que no tengo por qué decantarme por ninguna, la verdad, me parecen bien. Bueno, pues nada, me parece perfecto. Y Sofía, igual nos vemos. Sí, yo quería aportar simplemente la SNES Mini porque fue la SNES original, la consola que le compró mi madre a mi padre cuando se conocieron. Así ¡ay, que... qué bonito! ¡Qué guay! Sí. Pues yo, por mi parte, la Game Boy Advance SP. Es una consola fantástica y a mí el modelo tipo concha, por lo general, me encanta. En los móviles y en todos lados. Y nada, muchas gracias a todos los mecenas por estar ahí apoyando el Batallón Pluto, que se agradece infinitamente y valoramos cada mensaje, cada comentario y cada me gusta. Un abrazo, amigos. Esto es El Batallón Pluto. Adiós. Chao, chao. Pingu baka mama gaga ake kopa baka minawa keda vivi frete sai. Pingu da sin papas cada cada kiran da sabo ma fera que yen va vivi rompoi. Pingu da spotaba reservaba sashitiblos flora chau que yen va vivi.